nosotros siempre estamos volviendo a casa por vos, camino por nuestra casa es esta, así que no tenemos que movernos. Nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por nuevas, sus monitores, por lefo, por refo, nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. The Rock 89.7. Trelew Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ93. Radio Ciber. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Radio Hendrix. Y FM Urban. En España, Costa Latina. Big Radio. Future FM. Radio C. Cadena Mix FM. Y Euskadi Digital. En México, Radio del Planeta. Tabasco Radio. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Láser. En Uruguay, FM Silvio 21. En Chile, FM OK. En Israel, Radio Israel en español. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el Canal 71 de VHF. Con el cura Festero haciendo origami. Sí que sí. Ahí está, te quedó chido. Le sale bien. Y quiso hacer una flor y le salió un cisne, pero está perfecto. Ah, no, ¿eh? Era una flor. No hay que decir lo que uno va a hacer antes. Claro, eso y que salga lo que salga. Es la técnica, sé que es como sí. El juego de las manos de sombra, ¿no? Póngale. Uno hace la sombra sí, y luego sí, dice sí. Lo que es, perfecto. Es arte. Estamos progresando, cura, ¿eh? Damas y caballeros, nosotros nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Santiago de Panamá. Sé que sí, Santiago. Un abrazo para él, ¿eh? Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saludo a su amigo El Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Acá, papá me apoya! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Soy Arturo, en Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá. Suerte. Desde Nueva Baja California, Cibernandini. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. Adiós. Les saludo a su compañero Cowa. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte. Desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el defectuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Alberto, como en Argentina, se despide Rodolfo. Los saluda de Hernánesis, desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Acá se repita desde Maravilloso, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey de Ruárez. ¡Hasta un cabo y vete al carajo! ¡Quería que su pista! ¡Y vaya hasta conmigo! Con Nicolás Toluca, Servicio, nos vemos. Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.